Nos acercamos a la municipalidad para hablar de las obras realizadas en el pueblo. Estamos con el encargado de área, Bruno Villaluce. Hola, Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Ale. Buen día. Bruno, estamos con obras adentro del playón municipal, algo que bueno, era necesario porque obviamente había muchas veredas rotas y el playón obviamente tiene el peso de los vehículos que deforma mucho. Quería que nos cuentes un poquitito qué se está realizando. Bueno, exactamente, venimos haciendo un trabajo de reparación de contrapiso, teníamos pérdida de desagüe, viejo desagüe, viejas cañerías también en la parte de la municipalidad, en la parte vieja de la municipalidad. Se están haciendo trabajo de arreglo en techos, en estructura también de cumbrera de techo y también en paredes, revoque, medianeras y contrapisos de los ingresos a los sectores de personal de la municipalidad. ¿Esto qué se hace con malla y hormigón? Exactamente, se está haciendo trabajo con malla, con hormigón, hemos hecho una pintura y mantenimiento de la fachada de la municipalidad y ahora estamos haciendo trabajo también interno para el mantenimiento de la estructura edilicia. Sí, bueno, lo del frente de la municipalidad evidentemente se nota mucho porque el poner este barniz o glucol que se usa resalta muchísimo. Exactamente, bueno, son trabajos que... Es una estructura nueva, con una edificación también vieja, contigua a la planta de dos pisos, así que requiere cierto mantenimiento y bueno, estamos trabajando con el personal municipal, haciendo esos trabajos dentro de la municipalidad. Bueno, también a tener en cuenta ahora que hay más movimiento, porque los días están mejorando y se han sumado las otras provincias al turismo, que hay ciertos lugares del pueblo que tiene bacheo y hay vallas puestas y escombros sueltos. ¿Podés enumerar los lugares para que la gente tenga cuidado al circular? Sí, ya hace un par de meses se han visto en la localidad, venimos haciendo diferentes bacheos, en estos momentos que no hay precipitaciones y el tiempo nos permite. Hemos realizado bacheo en la avenida San Martín, en estos momentos en la avenida Los Nogales, también hay un bacheo abierto ahí, en Domingo Micono, Algarrobo, en diferentes arterias de la localidad hay bacheo. El bacheo queda cerrado momentáneamente durante 2 semanas, que es el fraguado óptimo del material de hormigón para que no dure y tenga más vida útil el cemento. Por eso se cierra 2 semanas que el fraguado óptimo del material. Bueno, acá en la esquina han abierto donde se sacó el tanque. Esto es una obra privada igualmente, ellos hicieron el hormigonado, pero obviamente sigue vallada la estación de servicio y lo que no hay es vereda. Sí está una valla para que la gente pueda circular alrededor de ella y evitar que un auto se lo lleve por delante o un ómnibus, pero ya está abierta el ingreso al pueblo del lado derecho. Así es, recordemos que el trabajo que se hizo, nos preguntaban por qué se cortó ese sector, puntualmente la avenida. Los tanques estaban en la avenida antiguamente, pertenecía a la estación hace muchos años atrás, en la avenida, digamos, ese pedazo de avenida, y los tanques estaban sobre la avenida. Se hizo el retiro de estos materiales y se hormigonó, rellenó y hormigonó todo el lugar. Eso llevó un fraguado también de varias semanas y que fue la demora para que pueda habilitarse al público. Bueno, obviamente los otros tanques todo el mundo sabe que están puestos, en algún momento los tienen que retirar y eso va a demandar también que una grúa pueda cortar el tránsito para poder sacarlos y cargarlos arriba de los respectivos camiones. Sí, la empresa es una empresa privada, ya está haciendo trabajo también interno en la estación y bueno, eso está bajo los cumplimientos también de medio ambiente y los requisitos que lo regula la estación de servicio. Bruno, también los colegios están de vacaciones, empiezan la semana que viene y sabido es que ustedes están haciendo mantenimiento y mejoras. Exactamente, se hace un mantenimiento constante, pero estamos aprovechando estos momentos invernales de receso de estudiantil para avanzar con diferentes tareas de mantenimiento en las instituciones. En estos momentos se encuentra una cuadrilla trabajando también en el Colegio Esteban Echeverría, haciendo trabajo de pintura, mantenimiento de aula y diferentes arreglos también de plomería y electricidad en el lugar. Hay un cambio climático que obviamente nos está atravesando no solamente acá, sino en todo el mundo. Hasta hace 2 días hacía 3 grados bajo cero, aparentemente el fin de semana va a ser entre 27 y 30 grados aquí en Villa Yardino. Y lo que demuestran los parámetros del norte es que están con temperaturas superiores a los 50 grados. Sabiendo lo que pasó el año pasado acá en Argentina y las sierras de Córdoba, podemos llegar a tener un verano muy caluroso nuevamente. Y obviamente esto va a tener que ver también con un tema de agua, como siempre nos pasa. ¿Qué se prevé para este verano? ¿Se está trabajando en algún acomodamiento de algo como para que no nos pase lo de años anteriores? Exactamente, bueno, venimos trabajando muy fuerte en este sentido. En semanas anteriores hemos presentado un proyecto muy ambicioso en el Enosa, es un proyecto que tiene muchas posibilidades también de salir para la localidad. Es un trabajo muy, muy, muy abarcativo, de varias perforaciones, reparaciones de tanque y cañería que con fondos municipales obviamente no se pueden realizar. Son obras muy, muy costosas. Bueno, este proyecto lo hemos elevado a Nación. Está muy avanzado también en Nación para poder conseguir estos fondos y que esta obra se pueda ejecutar en la localidad. Así todo, venimos haciendo también tratativas con un privado que ha realizado una perforación con los permisos de la provincia, autorizado por Medio Ambiente y también por lo que era DIPAS, el actual recurso hídrico. Se ha hecho una perforación en la localidad y se está haciendo los últimos estudios de aforo y aprobaciones para que pase a dominio municipal también. Estamos en esa tratativa también para poder avanzar. Sería una nueva perforación que se incorporaría a nuestro sistema. Estamos también bajo ese trabajo y proyecto también desde el Ejecutivo. ¿Y en dónde está y cuántos litros de agua podría aportar diariamente? Está en el sector del que era el viejo loteo de Los Olmos, frente al barrio Liguerita. Los estudios se están haciendo de aforo en estas semanas, porque ellos se terminó de realizar la perforación hace una semana y se están haciendo todos los estudios de midiendo caudales, midiendo las calidades, haciendo análisis de la perforación físico-químico también, así que estamos bajo ese proceso de estudio. Cuando estén los resultados vamos a darlo, pero a priori tenemos muy buen caudal y muy buena calidad de agua por lo que a priori estamos viendo. Bueno, es una muy buena noticia, pero bueno, también esto implica que el vecino, el privado, también tiene que hacer una obra en su casa. A veces hay que poner un tanque cisterna para evitar este problema, como pasa en casi todo el mundo. Teniendo un tanque cisterna y una bombita periférica de medio caballo, pueden tener el tanque elevado de unos 500 litros, un tanque abajo de 1000 litros, con 1500 litros por día, abastece una familia numerosa. Recordemos que de la década del 90 en la localidad tenemos un código de edificación que a veces los vecinos desconocen, es un código muy abarcativo, tiene más de 200 hojas que explica toda esta situación. Ya tenía contemplado esta problemática. Se necesita un tanque de 800 litros, se exige del municipio un tanque de 800 litros mínimo para una vivienda tipo de 4 personas. Cuando hay más cantidad de personas y todo, debe ser un tanque mayor, al igual que cisterna según este código de edificación. Por eso le pedimos, aunque sea, que el tanque mínimo esencial de 800 litros esté en cada unidad funcional de los domicilios. Bueno, esto es muy importante, y si no, que vengan acá a la municipalidad y lo pueden leer. Exactamente, está cargado en la web, no hace falta que esté en la municipalidad, en la web lo pueden ver también en el área de agua corriente. Lo que les pedimos, si el tanque obligatorio, que esté en uso, que esté, algunos tienen el tanque, no está instalado, toman agua directamente de la red para prender calefón y termotanque, y cuando baja la presión está la problemática también. En las semanas pasadas también, que hablamos de la temperatura y el cambio de clima, muchos vecinos nos consultan, estamos sin agua, tuvimos un día 20 reclamos en diferentes puntos, se congelan las cañerías internas de las viviendas también, así que bueno, también los aislantes y todo eso le recomendamos a los vecinos que estén, que lo tengan presente. Y es muy importante para la temporada estival tener en cuenta, sobre todo en los lugares más altos de la localidad, tener estos tanques de reserva. Bueno, Bruno, por último quería preguntarte si sabes algo de lo que está pasando aquí, porque en Capilla del Monte, Trenes Argentinos empezó a clausurar los pasos a nivel clandestino. Se hace de una manera muy similar a lo que se hizo en Cosquín, se ponen durmientes o rieles parados, cortando de ambos lados la calle para impedir el cruce tanto de personas como de vehículos. Se le pone un alambre de 1.5 metros, y nosotros aquí en el pueblo tenemos varios pasos clandestinos. Estamos al tanto de que eso se va a clausurar. Sí, yo no diría paso clandestino en cierto sentido, sino es un uso y costumbre de hace 22 décadas que no teníamos los ferrocarriles, y sabemos que tenemos una trayectoria y una travesía muy larga en la localidad, y los vecinos, obviamente, de diferentes barrios, se han hecho por uso y costumbre utilizar estos pasos. También recordemos que, y hemos visto y hemos notado la presencia, ha habido reclamos también de otros municipios que pasa el tren con más frecuencia, que los pasos tampoco están con todas las reglamentaciones como corresponden los pasos a nivel de cada sector. Bueno, La Falda tiene problemas, Valle Hermoso, Cosquín en la misma situación, así que esperamos también que cuando tengan travesía más constante se pueda avanzar bajo este tema. No hemos tenido notificaciones de trenes, solamente ha habido notificaciones por problemas de tierra, cable o problemas puntuales que atravesaban a las vías, pero no en el tema de pasos a nivel. Pero si en el caso de que, por ejemplo, mañana vengan y empiecen a clausurar esos pasos a nivel, ¿hay alguna forma de que el municipio pueda hacer alguna reforma como para que la gente pueda utilizar otro paso de nivel? ¿Se puede mejorar el lugar como para que no se acceda a esos lugares? ¿O quedaría clausurado directamente y la gente tendría que buscarse una ruta alternativa? Recordemos que las calles son la prueba del catastro provincial, todavía pública la prueba del catastro de la provincia. El Ejecutivo ha trabajado y hemos trabajado en diferentes proyectos, expropiando calles, haciendo de utilidad pública lotes para que sean calles por uso y costumbre. Hemos presentado varios del año pasado también, que se han aprobado varias calles que se utilizaban como tal y que no eran calles. Así que bueno, eso también del Ejecutivo se ha hecho y se sigue avanzando bajo ese tema. Con respecto al ferrocarril, no solamente es por la calle en sí misma, sino por todas las reglamentaciones que el ferrocarril de vallado, señalización, requiere cuando es un paso de ferrocarril. Bueno, obviamente los tiempos habían sido para fines de julio, por lo que se ve, calculamos que todavía no, pero sabiendo cómo trabaja Ferrocarriles Argentinos, normalmente lo hace para una fecha importante. La fecha importante puede ser en agosto con las PASO o puede ser en octubre con las primarias. Así que bueno, vamos a tener que estar atentos a lo que nos avisen. Sí, debería ser trabajo constante, lamentablemente, no solamente en momentos políticos, sino durante todo el año. La municipalidad viene haciendo diferentes relevamientos sobre este tema. Esperemos que no sea en plena temporada, como le ha pasado a otro municipio, que ha afectado mucho a los complejos privados, a los vecinos de la localidad, cuando se hacen trabajo en plena temporada estival. Bruno, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, a disfrutar que se nos cambió el clima. Muchas gracias, Ale, y bueno, esperemos que el clima continúe como corresponde.